Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hoy es día 28 del mes de abril del año 2013 y estoy con Pablo Martínez Bernal. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de tenerte aquí, de verdad. Gracias a ti por el ofrecimiento. Pablo Martínez Bernal es economista y es analista de renta variable y hoy está conmigo para hablar sobre educación financiera. Te comento varios factores más que creo que es bueno tocar. Sí. Estamos analizando qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra cultura financiera, nuestra educación financiera. Entonces, a mí me interesa mucho ahora mencionar, esto es algo un poco filosófico, que es el recuperar el protagonismo de nuestras finanzas. Ajá. Es decir, nosotros delegamos en el Estado muchas cosas y, en mi opinión, hacerlo en todas es un error. Pero ajá, sobre todo en esta. Ajá. Si nosotros delegamos la gestión de nuestro patrimonio y sobre todo delegamos nuestro futuro financiero, lo dejamos en manos del Estado, pues somos absolutamente dependientes de él. Uh-huh. Es decir, todas las personas que a día de hoy se están jubilando, uh-huh, si las dejan, porque cada dos por tres están retrasando la edad de jubilación, uh-huh, porque el sistema está quebrado, eso no funciona. Es absolutamente insostenible. Sí, sí, sí. Y hacen la trampa que luego comentaré de alargar la edad de jubilación, que puede tener cierto sentido porque cada vez vivimos más, sí, y demás, pero pues es injusto para las personas que llevan cotizando muchísimo tiempo. Uh-huh. Y demás, pues todas estas personas que ahora se están jubilando, en el momento en el que el Estado, por las circunstancias actuales que está atravesando España, pues se congelan las pensiones, se reducen, se cambia la forma de calcularlas, sí, pues estas personas, como su única fuente de ingresos, su único sustento es el Estado, están absolutamente a merced de lo que haga el Estado. Yo creo que no hay nada más peligroso que en una edad en la que ya no podemos o prácticamente no podemos trabajar por cuestiones físicas, ser tan dependientes del Estado, me parece una temeridad. Uh-huh. Entonces, las personas que ya están en edad de jubilación, pues no pueden, lamentablemente, uh-huh, hacer nada. Pero las personas que somos muchísimo más jóvenes, cualquier persona que tenga menos de 50 años y que nos esté oyendo, y si me apuras menos de 55, puede hacer cosas, uh-huh, para que en el momento en el que se vea a punto de jubilarse, no sea 100% dependiente del Estado, que, como ya te digo, me parece peligrosísimo, porque la salud del Estado está francamente mal. Así que en primer lugar, yo haría un cambio de chip, o sea, yo animo a la gente a que cambie de chip y a que recupere la soberanía, el protagonismo en la toma de decisiones de sus finanzas y de su planificación financiera. Uh-huh. Que no lo delegue en manos del Estado. Que diga, bueno, yo como he contribuido, pues ya el Estado me dará, pues lo mío, creo que es un error y es simplemente es un cambio de chip de recuperar el protagonismo. En segundo lugar, me gustaría tocar el tema del asesoramiento financiero gratuito. Ajá, ajá. ¿Gratuito? Sí, sí, sí. ¿Aquí hay algo gratis? Sí. Dijo Friedman que there is no such thing as a free lunch, ¿no? No hay nada como un almuerzo gratis. Bueno, pues a ver, es medio cierto que es gratuito. España es uno de los países más bancarizados del mundo, como ya sabes. Es decir, bancarizados, explicar un poquito, es el que tiene más oficinas por habitante, sí, supongo. Y que el sistema financiero, pues hay muchos bancos y hay muchos cajeros y, sí. Y demás. Bueno, pues lamentablemente, a través de malas experiencias, sobre todo estos últimos años, con el caso de las participaciones preferentes, uh-huh, pero no exclusivamente, ajá, hemos comprobado que ese asesoramiento que nos brindan las entidades financieras en las sucursales, ese empleado de banca que, sí, es tan agradable con nosotros, sí, y que siempre nos ofrece lo mejor, sí, sí, sí, sí, etcétera, etcétera, Bueno, pues no es nuestro amigo. No, no es. Yo trabajé en banca durante, sí, durante un año de mi vida. Lo lamento. Y aprendí, y le digo a mis amigos que el bancario no tiene tu mejor interés en mente. Están sujetos a cuotas, a campañas, tienen que vender y colocar sus productos. Su viaje por incentivos a Punta Cana. Efectivamente, y tú eres un cliente al que le van a vender lo que toca de vender, porque cumplen objetivos. Exacto, pues algo tan sencillo como ver esto, a los españoles en general nos cuesta. Sí, además es que recurrimos al bancario, al empleado de la banca, como nuestro asesor financiero. Vemos en él la persona que nos va a asesorar. Y ahí voy. Por eso digo lo de que el asesoramiento financiero gratis sale caro. Uh-huh. Porque creo que no nos renta el que nos ofrezcan un asesoramiento personalizado y gratuito. Uh-huh. Pero en el fondo lo que están haciendo y lo que van a hacer pues es colocarte productos del banco. Eso es. El conflicto de intereses es enorme. Eso Warren es. Buffett, una vez más, acudo a él porque no lo puedo expresar yo de forma más contundente. En inglés dice, don't ask the barber if you need a haircut. No le preguntes al peluquero si necesitas un corte de pelo. Voy a decir que sí, por supuesto. O sea, algo tan sencillo, pues incluso si me apuras en el mercado, pues si preguntas qué tal está el género, pues nunca te van a decir, ay, pues muy mal, pues hoy no compres. Raro sería y muy mal vendedor sería si te dijese que no. Así que el conflicto de intereses del asesoramiento financiero que brindan las entidades financieras de forma gratuita, uh-huh, el conflicto de intereses es brutal. Y la inmensa mayoría del asesoramiento financiero es malo porque, siento decirlo así, pero el nivel de formación, sí, de los empleados de banca es malo. Sí, sí, sí. Sí. Yo dije de ello. En mi caso, yo me encontraba vendiendo productos que ni yo mismo conocía a fondo, ¿no? Además es que la presión del día a día te impide poder empaparte realmente de los datos, porque es que no tienes tiempo. Y es que además no interesa. Claro. No interesa que el empleado medio de banca tenga unos conocimientos avanzados y sofisticados. De hecho, si los tuviese, pues podría mejorar sus condiciones, ¿no?, laborales. Claro, claro. Y escalar dentro de una entidad financiera. Podría escalar. O instalarse como asesor financiero por su, sí, parte. Así que no interesa y vamos, no es recomendable. Gracias a este error y esta forma de hacer las cosas, ha surgido en España, lamentablemente tarde, aquí todo llega tarde y mal, ya sabemos. Pues ha surgido en los últimos años a raíz de una nueva normativa, no sé si fue aprobada en 2007 o en 2009, uh-huh, la figura del asesor financiero independiente. Uh-huh. La empresa de asesoramiento financiero independiente, o EAFI, uh-huh, que son empresas que se dedican precisamente a cubrir este nicho de mercado, que es un asesoramiento financiero, uh-huh, pero que sea independiente. Uh-huh. Es decir, que todo aquello que nos recomienden o que nos aconsejen, no sea su propio producto. Yeah. Con lo cual, es una figura que intenta eliminar ese conflicto de intereses que sí que existe en el asesoramiento bancario tradicional y que, bueno, pues genera unas rentabilidades a los clientes muy malas. Las EAFIs pues están intentando cambiar eso. Uh-huh. En otros países, por ejemplo, en Reino Unido, el porcentaje de los activos totales invertidos de los ingleses y el porcentaje que gestiona de esos activos las EAFIs es muy grande. En España no hay cifras oficiales, pero más o menos se habla que menos del 1-2% de los activos totales que se gestionan, apenas el 1-2% los gestionan empresas de asesoramiento financiero independiente. Madre mía, o sea que estás diciendo que el 98-99% confiamos en nuestra oficina de banco para, sí, gestionar nuestro patrimonio, nuestra riqueza, digamos. Triste, pero cierto. Uh-huh. Y son cifras pues escalofriantes, así que se puede ser optimista o muy negativo. No sé si conoces la historia de dos comerciales de zapatos que fueron a África. Y entonces uno volvió a su jefe y le dijo, bueno, ¿y qué tal las posibilidades de vender zapatos en África? Y dijo, esto es un desastre, nadie lleva zapatos, imposible. Y luego llegó otro de la competencia y le llegó también a su jefe y le dijo justamente lo contrario. Y dijo, es una maravilla, nadie todo lleva todos matejazos. Entonces, pues bueno, pues hay dos formas de ver las cosas. Yo intento ser más optimista, así que es muy positivo, pues, que haya mucho terreno para mejorar. Y creo que bueno, pues la figura de la EAFI ha venido a cubrir ese nicho que, como te comento, es muy, muy necesario. Y bueno, las EAFIs no solo asesoran, sino también educan. Es una parte bastante importante de su trabajo, el mejorar la educación de sus clientes, su cultura financiera, y hacerles partícipes del proceso de selección, de por qué les recomiendan lo que les recomiendan y no otras cosas. Uh-huh. Y en definitiva, pues también ponen su granito de arena de cara a mejorar la educación financiera de los españoles. Uh-huh. Otro aspecto que me gustaría tocar es una obviedad, pero es algo que nuevamente no todo el mundo hace, y de hecho si todo el mundo lo hiciese nos iría francamente bien, que es no invertir en cosas que no entendemos. Uh-huh. Como te digo, es muy intuitivo, pero no, por muchísimos motivos, no es algo que no hacemos. Warren Buffett llama a este concepto mantenernos dentro de nuestro círculo de competencia. Ajá. Es decir, no alejarnos de lo que no entendemos. Si nosotros, por ejemplo, no sabemos nadar, no meternos en un río con agua revueltas. Ajá. O sea, sería, por ejemplo, volviendo al tema de las participaciones preferentes o la deuda subordinada, sí. Muchas de estas personas afectadas se puede decir que han invertido en algo que no entendían. Sí, con el matiz, y luego lo comentaré un poco más en detalle, de que en muchos de los casos de las participaciones preferentes sí que parece que ha habido estafa. Ajá. Porque se ha dicho que se invertía en una cosa que no, que era otra. Ajá. Pero sí, de lo que se trata es de invertir en aquello que entendemos. Ajá. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender qué estamos haciendo cuando compramos una acción, uh-huh. es algo relativamente sencillo, pero puede haber, por lo que sea, personas que, uh-huh. pues por no tener formación, uh-huh. por no tener estudios, uh-huh. personas analfabetas, uh-huh. no tienen por qué entender perfectamente qué está pasando cuando ellos están comprando una acción, uh-huh. de una empresa, uh-huh. y no entender los riesgos y demás. Pues no deben de invertir. Uh-huh. Evidentemente, y como he comentado antes, hay que intentar aprender y mejorar, uh-huh. con lo cual las cosas no son estáticas, uh-huh. o sea, si hay algo, una deficiencia, se puede mejorar. Uh-huh. Pero la esencia es, si tú en el presente te estás planteando invertir en un activo, en un instrumento financiero que no comprendes, uh-huh. es muy sencillo, no lo hagas, uh-huh. no inviertas en ello. Te podría poner numerosos ejemplos, pero es que es así de intuitivo. Ante la duda, uh-huh. si tú te estás perdiendo algo de, no, mire, es que esto no lo acabo de comprender. Del mismo modo que hablo de activos financieros, también puedo hablar de préstamos. Es decir, si nosotros estamos contratando una hipoteca, uh-huh. nos están intentando colocar una hipoteca, uh-huh. en yenes, uh-huh. una hipoteca multidivisa, sí, sí, sí, sí. que, como sabes, la mayoría de las personas que la contrataron, según el momento de entrada, pero la mayoría se ha visto incrementada su deuda en un 40%. Oh, madre mía. Entonces, si ya de por sí es puede ser duro el haberse comprado una casa en 2005, que ya la has comprado un poco sobrevalorada, si encima lo que le debes al banco se incrementó en un 40% porque un listillo del banco, que lógicamente se lleva a comisión por colocarte una hipoteca multidivisa frente a una hipoteca normal y corriente en euros, si encima lo que le debes al banco es un 40% superior porque la política monetaria del Banco de Japón es aberrante y es como es y está fuera de tu círculo de competencia, pues es muy frustrante el acabar debiendo, como te digo, un 40% más, uh-huh. por el simple hecho de haber comprado algo. En este caso, uh-huh. estamos hablando de pedir prestado dinero a través de un instrumento que no conoces o que no comprendes del todo bien. Uh-huh. También se han colocado swaps, que en algunos casos sí que había estafa, y de hecho varias personas han ganado juicios, pues, con distintas entidades, no voy a decir nombres, pero vamos, que en España ahora mismo hay 5 entidades bancarias gordas, o sea que todas tienen bastante de culpa en este tipo de estafas. Así que es otro consejo que, uh-huh. que yo creo que hay que trasladar a la gente. Es una regla bastante sencilla de seguir. Uh-huh. Si yo no lo entiendo, no invierto. Uh-huh. no invierto, no compro. Pues igual que si vas a una pescadería y no conoces si te va a gustar un pescado, si va a estar bueno, o si no sabes decir si está fresco o no está fresco, pues dice, pues mira, pues ponme lo de siempre, ponme la merluza, que la conozco, que me gusta, que sé cómo cocinarla. Otro aspecto que yo creo que es interesante es el peligro de endeudarse. Nunca nadie en la historia de la humanidad se ha acabado en la bancarrota si no ha sido a través del endeudamiento. Entonces, hay que entender los riesgos y los peligros de endeudarnos. O sea, cuando pedimos dinero prestado, en muchas ocasiones, o en más de las que nos gustaría, cuando pedimos dinero es ante situaciones dramáticas o de emergencia. Con lo cual, no tenemos el tiempo o las ganas de reflexionar, meditar sobre las decisiones que estamos tomando, porque nos vemos obligados a tomarlas. Pero incluso en esas circunstancias y en cualquier otra que sea relativamente normal, donde no estamos ante una situación crítica, es importante, antes de pedir dinero, el entender realmente a lo que nos estamos comprometiendo. Estamos ahora mismo ante un auténtico drama social, como es el caso de los desahucios. También hay un montón de demagogia, ¿eh? También sí, pero bueno, es una situación dramática. Hay muchas personas pues que se están viendo abocadas a vivir en la calle y demás. Y lamentablemente, si muchas de esas personas hubiesen entendido la fragilidad, es decir, las altas probabilidades que tenían de verse en una situación así, personas pues que por el boom, la burbuja inmobiliaria y el crecimiento económico insostenible que tuvo España hasta 2008, pues se veían con rentas altas, disfrutando de altos ingresos. Yo he visto en televisión pues personas que pasaron de ganar 3.000, 5.000, 6.000, 10.000 euros al mes. Me acuerdo, me impactó bastante una persona que había montado una agencia de inmobiliaria y estaba ganando 5.000, 10.000 euros al mes, y en cuestión de un año estaba trabajando de camarero en un bar en Sol. Me impactó bastante. Pues estas personas que contrajeron deudas, en mi opinión, muchas, no quiero resultar ofensivo, pero muchas lo hicieron de forma un poco inconsciente, sin tener en consideración que se estaban hipotecando. La propia palabra es bastante contundente y en este sentido peyorativa, o sea, suena como a peligroso. Te estás hipotecando. Estas personas se estaban hipotecando a muchos años vista, en cantidades muy grandes, y sobre todo para comprar activos, en este caso viviendas, a precios, según el año, pero a partir del 2002, sobradamente sobrevalorados. Que este es otro aspecto que me gustaría tratar, y es tener mucho cuidado con comprar activos, bien sean acciones, inmuebles, locales, cualquier activo financiero. Hay que tener cuidado de comprarlo muy sobrevalorado. Es decir, si yo entro en bolsa y me voy a comprar, por ejemplo, Terra, ¿vale? Cuando, en el año 2001. Efectivamente, cuando Terra estaba subiendo como la espuma, tú estás desaconsejando ese tipo de compras, porque el riesgo de sobrevaloración es muy grande. Por supuesto. ¿Y cómo sabemos cuando un activo está sobrevalorado? Simple y llanamente en función del PER, es decir, el número de años que tardo yo en recuperar lo que estoy invirtiendo, el precio que estoy pagando por algo, a través de los beneficios. Si yo, por ejemplo, estoy comprando una empresa, una participación, una acción en una empresa que me vale, la empresa capitaliza por 100 unidades monetarias, 100 euros, y todos los años tiene un beneficio de 10. Si yo me hago con toda la empresa, a mí me está costando a día de hoy comprar esa empresa 100 unidades monetarias, y yo al cabo de 10 años habré recuperado mi inversión inicial. Es decir, eso es un PER 10. Eso más o menos te da una rentabilidad anualizada, creo que sería como del 7%. No estoy seguro. Pero más o menos el PER medio, el PER histórico de la bolsa, del S&P 500, que es el índice más antiguo que hay, que tiene más de 200 años, el PER histórico, el número de años que tarda una persona en recuperar su inversión es 14 veces y media, 15 más o menos. Entonces, más o menos, comprar, invertir en acciones pagando más de 15 veces beneficios, según el tipo de negocio, y puede haber excepciones, pero no es recomendable. Del mismo modo, vivienda, básicamente son los dos activos más importantes, acciones y vivienda. Del mismo modo, vivienda, también es peligroso comprarlo sobrevalorado. Aquí, como no hay unos cash flows, porque no es una empresa y demás, aquí tenemos que recurrir a otra forma de cálculo, que es el PER de la vivienda. El PER de la vivienda se calcula en función del ratio con respecto al alquiler. Es decir, si por ejemplo nosotros compramos una casa que vale 100.000 euros y podemos alquilarla por 10.000 euros al año, pues eso es un PER de 10. Eso es un PER estupendo. El PER medio de la bolsa, el PER medio de la vivienda en España ronda las 22 veces aproximadamente. Entonces, aquí estamos viendo tú y yo un gráfico histórico, pues desde el año 86 hasta el año 2010, del el PER que ha tenido la vivienda, más o menos el medio, pues ha rondado entre las 20 y las 23 veces, y vemos pues como a partir del año 2001 se dispara hasta más de 30 veces. Es decir, se va un 50% prácticamente por encima de lo que había sido la media desde el año 86. Es muy común decir, hasta esta crisis, se decía, no, la vivienda nunca baja. Esto es la puñeta que tienen las devaluaciones. Yo no lo he vivido, pero sí que lo he estudiado. El efecto de las devaluaciones hacía que en términos nominales el precio de la vivienda en la mente colectiva de la gente nunca hubiese caído, pero en términos reales sí que había caído en varias ocasiones. Y bueno, pues esta crisis yo creo que si algo bueno tiene, aunque el drama social que acompaña al aprendizaje es durísimo, con lo cual pues no compensa y bastaba con leerse un poco de escuela austríaca y de historia económica, pero si algo podemos aprender es que las cosas no pueden subir siempre eternamente y que en el momento en el que cualquier activo financiero se aleja mucho de la realidad, es decir, de los beneficios futuros que tú vas a obtener, las cosas valen, si tú te compras un negocio, el negocio vale las rentas que te va a dar a futuro. Entonces, en el momento en el que ese negocio se aleja mucho, su valoración, su precio, de las rentas que te va, con bastante predictibilidad, te va a dar en el futuro, hay que huir de esas inversiones. También yo creo que es interesante el conocer la regla del 72, pues es un truco bastante interesante. A ver, ¿cómo es? Pues para saber el número de años que tardamos en doblar nuestro capital según un interés u otro, usamos el número 72. Si por ejemplo nosotros nos da un activo financiero una rentabilidad anual del 7%, por ejemplo, nosotros cogeríamos el 72 y lo dividimos por ese 7% de rentabilidad anual, lo cual nos da el número de años que tardamos en doblar nuestra inversión a esa tasa anual. Es decir, con un 7% de rentabilidad anual, gracias a la regla de 72, dividimos 72 entre 7 y obtenemos 10,28 años. Es decir, que con un 7% anual tardamos 10 años, un poco más de 10 años, en doblar nuestra inversión. Esto es esta regla pues es bastante interesante para saber cuánto tardamos en doblar según la rentabilidad. Pues te digo unas cifras, con una rentabilidad para que veas que el interés, a medida que el interés aumenta, la reducción en este caso del número de años necesarios para doblar también es inversamente exponencial. Por ejemplo, una rentabilidad del 3% anual tardaríamos 24 años en doblar. Una del 10% anual requerimos solo 7,2 años, fíjate. El descenso es brutal. Con una rentabilidad del 15% tardamos 4,8 años y ya con una rentabilidad del 30% anual en menos de 3 años hemos doblado. Estas rentabilidades pueden parecer astronómicas, pero Warren Buffett en sus primeros años como gestor obtuvo rentabilidades del 30% anual una década entera. Es decir, en una década fue capaz de doblar perdona, fue capaz de multiplicar por más de 10 veces el patrimonio. Madre mía. Que es francamente salvaje. Hay dos conceptos que yo creo que se alejan un poquito, pero aún así tienen mucho que ver con la educación financiera, como son el dinero y la inflación. Yo creo que todo ciudadano, y esta es una carencia, todo esto que estamos comentando son carencias de nuestra educación, de la educación que recibimos. Si no la recibimos en el colegio, esto nos lo deberían enseñar nuestros padres, y es una pena que no se haga a gran escala. Hay siempre pequeñas excepciones. A mí mis padres lamentablemente no me han explicado bien qué es el dinero, qué es la inflación desde una perspectiva austriaca, ni me han hablado de la regla del 72. Sí que me han enseñado muchísimas cosas y estoy muy agradecido por ello, pero podía haber sido incluso mejor si ellos a su vez hubiesen recibido de jóvenes esta educación que hay que a día de hoy hay que descubrir pues de forma autodidacta o poniéndole mucho interés y mucha curiosidad. Y bueno, pues el dinero y la inflación yo creo que son dos conceptos que son importantísimos, sobre todo el dinero. La inflación es un impuesto que hay que comprender porque nos va a condicionar mucho las inversiones. Yo después, te confieso que después de licenciarme en Administración y Dirección de Empresas, no conocía bien cuál es el origen del dinero, entendía las funciones que tiene que cumplir, el ser un depósito de valor, medio de cambio y unidad de cuenta, pero no las había interiorizado lo suficientemente bien, no entendía qué cualidades tiene que tener el buen dinero, no comprendía cuál fue el origen del dinero, el origen, como le gusta decir a la mayoría de economistas austriacos, es una institución que surge de forma espontánea gracias a la prueba y error de múltiples bienes que intentan satisfacer lo mejor que pueden esas características que debe de cumplir el buen dinero, como es fundamentalmente ser un medio de cambio comúnmente aceptado, poder servir como depósito de valor para que nosotros pues podamos reservarnos una parte de los bienes y servicios que intercambiamos, de los que producimos, pues reservar una parte que no queremos consumir en ese momento, y luego también pues como unidad de cuenta para la formación de precios y demás. Es muy importante entender cuáles son los buenos dineros y cuáles son los malos y por qué. El resumen es que el buen dinero es el oro y el malo es el que tenemos actualmente, que es el dinero fiduciario, dinero fiat. Es importante entender que estamos actualmente atravesando, yo creo que es un experimento que evidentemente va a salir mal y lamentablemente lo estamos experimentando, ojalá no nos hubiese tocado, pero por primera vez en la historia de la humanidad, y el ser humano lleva muchos miles de años en la Tierra, por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano no ha podido, desde que surgió el dinero, evidentemente el dinero surgió posterior al desarrollo del hombre, pero desde que existe el dinero, desde que surgió de forma espontánea, surgieron distintos bienes que cumplían la función del dinero, nunca hasta ahora había habido una intervención tan salvaje por parte de los estados en este sentido. Y desde el año 71, que creo que fue el 15 de agosto, no estoy seguro, que Richard Nixon abandonó temporalmente, y ya van 40 años, 42, perdona, temporalmente abandonó el patrón oro, desde ese momento, aunque ya se estaban haciendo parches desde hacía ya más décadas, pero desde ese momento tenemos dinero fiduciario en la inmensa mayoría de los países occidentales. El dinero no está atado a ningún activo real, a ningún activo que no es manipulable. Entonces, es un experimento que va a salir mal y es muy importante entender bien que lo que tenemos no es un buen dinero, no cumple bien con las funciones que tiene que tener un buen dinero y sobre todo no cumple bien con la de depósito de valor, la depreciación. Si uno ve un gráfico desde el año 1913, que es la creación de la Reserva Federal, y uno ve el poder adquisitivo del dólar, actualmente un dólar tiene el poder adquisitivo de un 3% de poder adquisitivo del que tenía originariamente. Entonces, estos conceptos hay que entenderlos. Y la inflación es muy importante porque precisamente como inversores, todo estamos hablando de ahorrar, de invertir, la inflación es el mayor enemigo del ahorrador. Porque cuando nosotros decidimos ahorrar, el no consumir una parte de nuestra renta disponible para el futuro, pues en condiciones normales no existiría inflación. La inflación la generan los estados a través de la manipulación de la moneda, de la depreciación. Esto es como ponerte una copa de vino y poco a poco pues ir aguándotelo. Pues poco a poco, al principio no lo notas mucho, pero llega un momento que dices, esto no es vino, esto está guau. Entonces genera unas enormes distorsiones y el objetivo fundamental del inversor a largo plazo es luchar contra la inflación. Protegerse de la inflación. Luego comentaremos que el activo que mejor se defiende frente al brutal ataque de la inflación es la renta variable. Es decir, ser accionista, ser propietario de negocios. ¿Por qué? Pues porque los negocios pueden protegerse frente a la inflación. Es la respuesta más obvia. Las personas que tienen su dinero invertido en empresas, pues esas empresas a su vez pues pueden subir precios, pueden reducir costes, pueden moverse. En cambio, si tú estás invertido en renta fija, por ejemplo, pues las subidas, las bajadas de tipos, estás vendido, absolutamente vendido. Y otro factor es que los dividendos los puedes reinvertir, es decir, que tú todos los años estás recibiendo un poco de dinero, con lo cual lo puedes reinvertir y capitalizar. En el juego de ajedrez y todo eso. Y ya si me apuras, creo que también, aunque el concepto de dinero e inflación son conceptos económicos, pero creo que hay que tener unos principios básicos sobre economía. Antes al principio comentábamos en esa sucesión de palabras, pues de aprender y demás, pues una de ellas hay que saber un poquito de economía y te voy a dar, aunque en tu página de Educación para la Libertad hay un montón de libros, de entradas y demás muy interesantes, yo añadiría una serie de libros que creo que son los mejores para introducirse para las personas que sean absolutamente desconocedoras de lo que es la economía o que se hayan leído libros y no hayan entendido absolutamente nada, que a mí me ha pasado hasta tener en mis manos libros de escuela austriaca. Yo estaba absolutamente perdido con los neoclásicos y los keynesianos, no entendía nada y me parecía un lenguaje de locos. Yo recomiendo Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Es un libro además prologado por Juan Ramón Rayo, el director del Instituto Juan de Mariana y amigo nuestro. Me parece que es un libro muy, muy bueno. Claro. El libro de bachillerato, aunque sea un libro de bachillerato, yo me lo leí porque se publicó posteriormente a que yo me licenciase. Yo me lo he leído después de ser licenciado y me ha aportado muchísimo el libro de economía de bachillerato de Jordi Franch para ella, que gracias a su publicación se doctoró en economía con Jesús Huerta de Soto. Luego, El liberalismo no es pecado, de Juan Ramón Rayo y Carlos Rodríguez Brown, también me parece que es un libro para neófitos muy, muy bueno para introducirse. Es un libro bastante, bastante bueno y el que lo coja de primeras profundizará mucho. Y luego también, por el aspecto de la teoría austriaca del ciclo económico, yo creo que es un libro muy interesante, La alternativa liberal para salir de la crisis, de Juan Ramón Rayo también, porque creo que explica muy bien lo que ha sucedido en España, que es muy ilustrativo. Esas tres burbujas que se concatenan, o sea, que una genera la otra. Primero la burbuja financiera, orquestada por los bancos centrales bajando tipos de interés, a su vez genera una burbuja productiva o inmobiliaria, que a su vez genera una burbuja estatal, pues de unos ingresos desorbitados. Inflados, sí. Y de momento se han pinchado dos, y como se comenta muy a menudo, pues la que falta es la tercera, que es la que más cuesta, porque ya sabemos que a los estados esto de gastar menos y de reducir su poder les gusta muy poco. Así que por esto te recomendaría a las personas que nos oyen y que quieran aprender más de economía, aunque seguro que muchos de los oyentes de Educación para la Libertad para nada son neófitos en estos ámbitos, pero bueno, que aún así doy esas pinceladas de esos tres, no sé si son tres o cuatro libros los que recomiendo, para iniciarse. Pues fenomenal. Pablo, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado y tus explicaciones, porque han sido detalladas, prolijas, ilustrativas, y sospecho que nos hemos quedado, hemos rascado la materia, es decir, esto es la puntita del iceberg. Pues así que si te parece, te emplazo para otra conversación en libertad próximamente, donde retomaremos donde lo hemos dejado y seguiremos estudiando algo tan imprescindible como cómo adquirir una necesaria, una buena educación financiera, y tú nos vas a servir como guía en ese empeño. Pues perfecto, Luis Alberto, cuando quieras estoy más que disponible, y nada, hasta la próxima. Fenomenal. Pues esto ha sido una conversación en libertad con Pablo Martínez Bernal. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.